Somos parte de la tradición y la identidad de nuestra gente. 1240 AM Radio Paysandú, la radio amiga desde siempre. Seguimos aquí en la mañana de la radio. En estas jornadas de viernes hablamos de la seguridad social desde el punto de vista del movimiento en defensa de la seguridad social, y en los últimos días hemos visto que hay algún esbozo de informes que se sustancian desde la Comisión de Expertos en los temas de la seguridad social, que difunden a través de las redes sociales algunos puntos específicos de estas recomendaciones. Si bien ya se ha adelantado que se va por la extensión del plazo, cuya finalización estaba prevista para el próximo 20 de septiembre, nos hace ver que o no hay acuerdos en la interna o algunas otras cuestiones pasan, ¿no? Porque extender el plazo significaría que, bueno, ya en este último trimestre del año en el cual ingresamos, tenemos un mes de diciembre cuando empieza el receso veraniego. Enero, febrero, la actividad comenzará en marzo. Vamos a ir los uruguayos seguramente a un referéndum para poner a consideración 135 artículos de la ley de urgente consideración. Después ya empieza la mitad del año, ¿no? Decimos, ¿será o no será esta reforma de la seguridad social? Porque avanzamos al año 22 el año que viene. Año 22, año 23, dos años libres como para hacer algo, porque después viene el 24, es un año de campaña electoral, las emociones y la energía va a estar puesta en otra cosa, y el 25 se entrega al gobierno. Hablamos de estos temas con José Luis Borges. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está, Laura? Bueno, muy bien. ¿Qué impresión les quedan a ustedes de estos periodos que van pasando, digamos, como integrantes de este movimiento? Mire, nosotros mantenemos la idea, y en los hechos la práctica, de que es imprescindible continuar con todo el trabajo, el arduo trabajo, de informar a la población de esto que consideramos es una realidad, de la futura reforma que se viene. Esta reforma de la seguridad social, lo hemos dicho, lo hemos repetido y vamos a seguir insistiéndolo, va apuntando cada vez de forma más clara a atacar la actual reforma de la actual seguridad social, reduciendo su capacidad de, en definitiva, paliar algunos de los tantos problemas que aquejan al conjunto del pueblo trabajador. Todo lo que se viene manifestando públicamente, todo lo que sale en la prensa, declaraciones, estudios, etcétera, así lo confirma. Entonces, nosotros realmente, usted ha hecho una descripción, digamos, en definitiva, en el tiempo del panorama político, que es real. En este momento el comité de expertos, o una parte del comité de expertos, está dedicado a elaborar, seguramente, si no el proyecto de ley, lo que va a ser la base del futuro proyecto de ley. El proyecto de ley seguramente lo va a elaborar el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno, pero en definitiva se vienen poniendo de acuerdo, más allá de las diferencias que debe haberlas, más allá de los matices que los debe haber, se vienen poniendo de acuerdo sobre lo esencial. Y lo esencial para este comité de expertos es mantener la privatización de la seguridad social vía AFAP y a su vez empezar a establecer un conjunto de medidas, imponer un conjunto de medidas, diría yo, que van desde la reducción de las prestaciones del BPS, incluyendo las jubilaciones y pensiones, y que abarcan hasta el aumento de los años de trabajo, ¿verdad? Y otras medidas que no se han anunciado, pero que se han esbozado. Por ejemplo, una de las más peligrosas sería pasar la gestión o una parte de la gestión de la seguridad social a manos del Banco Central. Nosotros creemos que eso está muy confirmado, podríamos abundar en detalles, y el calendario, así como viene establecido, o sea, es cierto que se han pedido prórrogas, es cierto que en estos días se comenta de que van a pedir una nueva prórroga para continuar con el diagnóstico sobre la seguridad social y las propuestas a futuro, y esas prórrogas no van a cambiar para nada la esencia de lo que veníamos señalando, lo que venimos informando y a la vez denunciando. Me puedo apoyar en estos días, acaba de salir un documento relativamente reciente del CERES, que por supuesto no tiene difusión pública, nosotros estamos intentando difundirlo porque es un documento muy claro en cuanto a las intenciones que tienen determinados sectores de la sociedad, aquellos que responden a las clases dominantes, de qué hacer con algunos de los aspectos de la seguridad social. Este documento al que hago referencia tiene por cometido, en este caso, por ejemplo, en uno de sus artículos, en uno de sus capítulos más bien, analizar el tema de la SAFAP. Y yo diría que le corresponde a ese análisis una especie de título, diría yo, siguiendo el saber popular, ese que dice que en definitiva confesión de partes, relevo de pruebas, o podríamos calificar este capítulo vinculado con el tema de la AFAP que hace el CERES, el pez por la boca muere. Porque en definitiva en ese artículo se reconoce que lo que venimos diciendo desde el Movimiento Nacional de Defensa de Seguridad Social, desde el Sindicato de los Trabajadores del BPS y desde la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, a quien yo represento en este caso, de que efectivamente las AFAP son una respuesta privatizadora de las jubilaciones y pensiones en el Uruguay, que perjudican directamente a los jubilados. Ahí está documentado, están hechos los números. Por suerte, además, compañero Bertoni, Adolfo en estos días ha sacado también algún artículo, incluso rectificando algunos de los cálculos mal hechos del CERES, pero en donde recoge claramente, sintetiza claramente el perjuicio que significa la AFAP para el conjunto de los trabajadores que ya están jubilados. Pero sobre todo, que es lo más grave, es tan grave como lo anterior, pero bueno, uno lo siente como más grave porque en definitiva ve que las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, si se mantuviera ese sistema, el de las AFAP, serían duramente perjudicados y estarían sometidos en definitiva en el momento de retirarse, en el momento de jubilarse, a una expropiación, a un saqueo de sus aportes, a una situación en donde una vez jubilados vivirían en condiciones muy muy muy desfavorables, tendrían un golpe muy duro a sus condiciones de vida. Lo digo porque este es un documento que saca un organismo que desde hace mucho tiempo responde a los intereses, repito, de las clases dominantes, de los sectores empresariales, de los sectores que responden a los intereses del capital y no a los intereses de los trabajadores. Está muy claro allí, por eso decimos que, por ejemplo, ese capítulo 8, en donde abundan en detalle sobre el sistema jubilatorio privado, o sea, el sistema de la AFAP, demuestra claramente la esencia que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Entonces, creemos que en ese proceso que usted señalaba, en ese calendario político, más allá de los pedidos de prórroga, se mantiene claramente el CAP, que el objetivo, la orientación, el rumbo y los contenidos de este comité de expertos, que es nefasto claramente para los intereses populares. En otras ocasiones hablábamos con Adolfo Bertoni precisamente de lo que son algunos resultados emanados de informes técnicos sobre lo que ha sido alguna rendición de cuenta de la SAFAP dentro de números históricos que manejan, cifras récord como nunca antes, es más o menos lo que han aquilatado o han resumido algunos medios de prensa lo que ha significado las afiliaciones a la SAFAP. Dentro del marco salarial que vemos en Uruguay, suponemos que ha sido interés de esas personas afiliarse a la SAFAP, porque sabemos que deben percibir determinada suma de dinero en el caso de que quieran hacerlo, es voluntad, pero en el caso de que estén obligadas es de determinada suma de dinero hacia arriba. ¿Cómo reciben ustedes esos informes que hablan de cifras históricas? Mire, la inmensa mayoría confirman esto que acabo de decir. Todos esos informes contrastados con, como dice usted, con la realidad salarial y las propias jubilaciones, digamos, que hoy tiene quienes acceden a la causal jubilatoria, muestran claramente el deterioro de los ingresos. Entonces, es claro que en un país guiado, regido por el sistema capitalista, pero en particular por el modelo aplicado a nuestro país, modelo que nosotros entendemos nos condena al subdesarrollo, a la dependencia, pero un modelo que tiene como particularidades ciertas políticas económicas, en donde la rebaja salarial, donde uh-huh. la rebaja de las jubilaciones y pensiones son parte sustancial de ese modelo, y donde al mismo tiempo ese modelo económico y social que se mantiene en Uruguay de hace varias décadas, porque esa es la realidad, tiene una continuidad con aquel modelo que en la dictadura orientaba, guiaba, impulsaba Beck Villegas, por ejemplo. Ese modelo se apoya también en la inversión extranjera, en la atracción de capitales transnacionales para invertir en Uruguay, ofreciéndoles como contrapartida a sus capitales la posibilidad de beneficiarse de los recursos naturales que hay en nuestro país, y al mismo tiempo ofrecerles una masa de trabajadores, la clase trabajadora, con ingresos en caída libre. Uh-huh. Entonces, nuestra realidad en el país, la realidad social, hace que tengamos la peor de las opiniones con respecto a las características, a la forma y a los contenidos que va a tener esta reforma. Vivimos en un país donde las tres cuartas partes de la clase trabajadora hoy tiene ingresos, salarios por debajo de los 30.000 pesos. Uh-huh. Donde el 70% de los jubilados tienen ingresos por debajo de los 25.000 pesos, jubilaciones o pensiones. Donde a su vez, de esa masa de jubilados y pensionistas que están por debajo de los 25.000 pesos, tenemos 240.000 aproximadamente que están por debajo de los 15.000 pesos, de los 16.000 pesos, para ser más exacto. Esas son cifras contundentes, rompen los ojos y nos dan una idea, una pauta de las condiciones en que vive nuestra gente. A veces nosotros decimos que son también una expresión del triunfo de las clases dominantes. Esos son parte de batallas ganadas por las clases dominantes, porque en definitiva la erosión, como se dice ahora, pero es la rebaja de los salarios, viene de varias décadas atrás, y nos han ido acostumbrando a nosotros, a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionistas, a vivir cada vez con menos, y por lo tanto a vivir en cada vez peores condiciones. Yo voy a poner un ejemplo nomás, es una cifra abstracta, pero en definitiva hay compañeros economistas que han calculado que los salarios actuales están aproximadamente un 40% por debajo de los salarios que se pagaban en el año 1970. Ese es el año que yo empecé, un poquito antes, en el 68, pero en definitiva quiere decir que yo ganaba en el año 68 un 40% más de lo que ganaría hoy haciendo la misma tarea con la misma categoría en mi oficio, en la metalurgia. Entonces, la situación del país en general, la política económica, el modelo económico, las medidas que se van tomando, todas apuntan hacia un mismo lado. Alcanza con mirar, si queremos actualizar el análisis o el comentario, alcanza con mirar la actual rendición de cuentas. Es un desastre, pero ¿es un desastre para quién? Para el pueblo trabajador. Y no solamente para los empleados públicos. Los recortes de las políticas sociales, la rebaja salarial perjudica directamente al trabajador público, obviamente, pero también nos perjudica a los trabajadores privados. También perjudica al pequeño comercio del barrio, al pequeño bolichero, al almacenero, al del taller, al camisero, al que arregla los zapatos. Y ese no es un sector, por supuesto que está dentro de lo que nosotros llamamos el pueblo trabajador, pero no un sector que esté usufructuando ningún tipo de los privilegios que sí usufructúa el gran capital nacional o local, si se quiere, porque ya no tiene muchas características nacionales, y el gran capital extranjero. Esos son los que se benefician de las políticas económicas, y en particular hoy en día, para hablar de algo bien actual, de la rendición de cuentas. Se mantienen todas los privilegios del gran capital, se mantienen todas las subvenciones del gran capital, que dicho sea de paso, lo volvemos a denunciar ahora, en este momento nuevamente, acaba de salir otros cálculos sobre las exoneraciones fiscales, la renuncia fiscal del Estado con respecto a beneficios del gran capital, de las grandes empresas, de las cámaras empresariales, y confirman lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. En los últimos 5 o 6 años han promediado más de 3.000 millones de dólares anuales de beneficios fiscales, de renuncia fiscal, o sea, de impuestos que le cobran a todo el mundo menos a ellos. Esa es una forma de subvencionar, ¿verdad?, ese gran capital. ¿Y quién paga esa subvención? ¿De qué bolsillo sale los 3.000 y pico de millones de dólares anuales que desde 2016 están recibiendo las grandes empresas, repito, las grandes empresas locales y extranjeras? ¿De qué bolsillo salen esas grandes subvenciones de miles de millones de dólares? Sale del bolsillo de los trabajadores. Lo estamos pagando nosotros, ¿no verdad? Todos esos impuestos que no le cobran a las grandes empresas, los estamos pagando nosotros cotidianamente, ya sea con el IVA, ya sea con los impuestos al IRPF, los que pagan IRPF, los que pagan IAS, etcétera, etcétera. Entonces, el panorama, desde ese punto de vista, nosotros hacemos un hincapié especial desde la Coordinadora Jubilado y Pensionista, el panorama es muy claro. Lo que no es claro, lo que nosotros una vez más comentamos y señalamos, lo que no es claro es la reacción del movimiento popular. Lo que se necesita hoy es poner en claro esa reacción. El movimiento popular necesita hoy dar respuesta a esta situación, porque vamos hacia una situación social catastrófica. Lamentablemente, vemos que se van acelerando las manifestaciones, los síntomas de una situación social que ha ido empeorando cada vez más, que ha ido empeorando en los últimos años, a distinta velocidad, me dirán, es cierto. En algunos momentos va más lento, en otros momentos va más rápido, pero la tendencia se mantiene. Y la tendencia es esa. La tendencia es a que los que estemos, los que pagamos los platos rotos de esta política económica y de la crisis que generan, somos los trabajadores y los jubilados y pensionistas. Por lo tanto, nosotros volvemos a insistir, a reclamar del movimiento popular, del conjunto de sus organizaciones, del conjunto de los militantes del movimiento popular, una reacción. El Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social quiere dar esa pelea y la está dando. Se puede dar esa pelea por intermedio, para decir así, de la defensa de la seguridad social. Mire, nosotros desde la COJUPE, desde la Coordinadora Jubilado y Pensionista, venimos planteando desde hace tiempo, y también lo plantea el Sindicato de Trabajadores del BPS y otras organizaciones populares, por momentos también lo han planteado, de que la seguridad social debe ser una palanca que permita avanzar en justicia social, debe ser una palanca, puede y debe ser una palanca para la distribución de la riqueza, y debe y puede ser una palanca para construir solidaridad intergeneracional y social. Esos tres elementos, si se quiere, que nosotros lo vemos juntos, lo vemos en conjunto, lo vemos parte como parte de un proceso de construcción, pasan hoy por parar esta reforma de la seguridad social y por liquidar la AFAP. Para crecer en justicia social, para crecer en solidaridad social, para realmente redistribuir la riqueza, y hablo de la riqueza y no de los ingresos, porque es distinto, hoy pelear por la defensa de la seguridad social es un camino que nosotros no podemos desaprovechar. Es imprescindible hacerlo. Es cierto que hay que pelear también por otras cosas. Por supuesto, y nosotros estamos en esas peleas también. ¿Por qué otras cosas hay que pelear? Bueno, por el salario hoy, por las jubilaciones hoy, eso es totalmente cierto, por el presupuesto de salud, por el presupuesto de educación, sin duda alguna. También hay que pelear contra la LUC. Vamos a votar contra o por la derogación de los 135 artículos de la LUC, pese a que nosotros juntamos firmas por las dos LUC, para derogar los 135 y para derogar toda la LUC, que era lo que nos parecía más importante y más justo. Pero vamos a trabajar para derogar estos 135 artículos, que es lo que se puede hacer. Todas esas peleas hay que darlas, sin duda alguna, y otras. Habría que dar la pelea contra la ley de teletrabajo, bueno, en fin, no me quiero extender. Vamos a dar todas esas peleas, pero la pelea central para los trabajadores hoy, esa que puede construir no solo defensas contra este ataque que significa la reforma de la seguridad social, sino que puede empezar a reconstruir una cierta conciencia de clase que los trabajadores hemos ido perdiendo durante décadas, es la lucha en defensa de la seguridad social con estos objetivos que hemos planteado, con los objetivos que ha planteado el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, ATCS, con los objetivos que ha planteado la COJUP, con los objetivos que han planteado otras organizaciones sociales y políticas, que pasan por entonces eliminar la AFAP a través de un plebiscito, juntar firmas, construyendo conciencia, trabajando con todos los trabajadores, los que están organizados y los que no están organizados, con el pueblo trabajador, y sembrando a futuro y apuntando a esos objetivos que estábamos señalando antes: distribuir la riqueza, crear conciencia social y solidaria y avanzar en justicia social. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. La palabra de José Luis Borges, integra la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, aquí en la mañana de la radio.